Sí, mira, el conflicto se concretó gracias a que las patronales hicieron oídos sordos a los reclamos salariales que realmente le corresponde a los trabajadores. Nosotros discutimos salario todos los años que va, el año de nosotros, el salario nuestro empieza a partir de mayo, el 1 de mayo, al 30 de abril de cada año. Sí. Y este año veníamos bien discutiendo los salarios normales. Después nos tocaba discutir, después de diciembre, el nuevo gobierno, las patronales, como pasa en todos lados, se han agrandado y realmente quieren bajar los salarios de los trabajadores, en el cual nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista, y seguramente que ningún gremio va a permitir eso. Nosotros, gracias a Dios, hemos firmado enero y febrero del año 24 un 20% por cada mes, y eso se hizo un 44% acumulado. Resulta que después nos tocaba discutir marzo y abril del 24 para cerrar las paritarias nuestras del calendario de mayo del 23 a abril del 24. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Fueron pasando los meses, fueron pasando los meses. Se hizo la denuncia a través del Ministerio de Nación. Con una audiencia por medios, bueno, el gremio planteó medidas de fuerza y bueno, hay un ente que le favorece a la patronal, que es la conciliación obligatoria. No aplicaron una conciliación obligatoria, pasamos los 30 días aproximadamente que se dan para esa conciliación, no hubo acuerdo y bueno, y así fueron sucediendo hasta que se terminó la conciliación obligatoria, no hubo acuerdo y a partir de ahí empezó los quites de colaboración dentro de fábrica, los paros sorpresivos dentro de fábrica, hasta que llegó un paro de 24 horas. Y las audiencias en el medio, en el cual las patronales se habían plantado en un número que nosotros no estábamos de acuerdo. Primero, en las audiencias iban, decían, cero de aumento. No pueden venir a las cámaras a ofrecer cero de aumento, porque eso no existe. Claro. Eso es como tomar el pelo a la dirigencia y a los trabajadores, que son los trabajadores que están reclamando un salario digno, porque todo aquel hombre que trabaja y mujer que trabaja, trabaja por un salario. El sacrificio lo hace desde ahí, desde el salario, para el sustento diario de su familia. Y bueno, sucediendo eso, después de varias audiencias, ofrecieron un 17%, en el cual no estábamos de acuerdo porque nuestro número era el 33%. Sí. Y así sucedió, después vino un paro de 24, después vino otro paro de 48, después vino otro paro de 96 y después hubo paros en distintas empresas de tiempo indeterminado. Sí. Así sucedió todo este tiempo de que no podíamos arreglar la situación. Cerámica Cañuela fue una de las empresas a través de los trabajadores en el cual representamos, que se plantaron muy firmemente porque se veían que su salario se achicaba. Y este conflicto no es solo en Cerámica Cañuela, este conflicto se dio todo a nivel nacional. Todas las cerámicas que están dentro de la República Argentina estuvieron con medidas de fuera y los paros que te he anunciado. Gracias a todo esto, después de muchas audiencias, después de varias idas y vueltas que se ha dado en este conflicto, logramos realmente lo que nosotros queríamos, ponerle plata al bolsillo del trabajador porque no íbamos a dejar que nos bajen el salario. Esto se Entonces, resolvió entre martes, lunes y martes, ¿no? nosotros tuvimos la última audiencia el día jueves de la semana pasada, donde en este sitio tengo que destacar la directora de las sesiones sindicales que ha actuado ahí para ver, tratar de acercar las partes Sí. y realmente le dio una posibilidad al gremio que nunca ella perdió el punto de equilibrio que le estaba solicitando la sesión sindical. A partir de ahí conversó con nosotros, le dijimos el número que queríamos y bueno, después conversó con la Cámara, así por reuniones separadas. Y así sucesivamente se trató ese día jueves, y ese día jueves pasamos un cuarto intermedio hasta el día lunes de esta semana. La audiencia se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo de acá de la calle Callao de Capital Federal, en el cual nos hemos juntado y tuvimos a partir de las 13:30 horas, aproximadamente hasta las 20 horas, tuvimos el investido trabajo para ver si podíamos llegar a un acuerdo. Pero gracias a Dios y felizmente hemos podido llegar a un acuerdo, porque las cámaras realmente, las cámaras son las que representan a las empresas. Sí. Tanto en cerámica de piso revestimiento y cerámica roja. Porque claro, nosotros tenemos cuatro rubros, tenemos cuatro escalas totalmente distintas. Por ejemplo, piso revestimiento y roja van de la mano porque los salarios son iguales. Y después tenemos otra cámara que es de sanitario y otra cámara que es todo vajilla de mesa. Uh-huh. Lo que hemos llegado a un acuerdo ahora es con las dos principales cámaras que tenemos nosotros, que es piso revestimiento y cerámica roja. Y este acuerdo, porque el conflicto se generó que ellos después de idas y vueltas, ellos nos ofrecieron, llegaron a un 20, después llegaron a un 25, después llegaron a un 30, pero ellos querían mezclar. Nosotros lo que queríamos era cerrar las paritarias viejas, que las paritarias viejas para nosotros es marzo y abril de ahora del 24. Nos faltaban esos dos meses para cerrar la paritaria. Y ellos lo que querían es meternos dentro de ese paquete es las paritarias nuevas. Las paritarias nuevas nosotros empiezan a partir de mayo en adelante. Entonces no lo íbamos a permitir, porque ya la inflación ya había dejado un poquito más del 9% en esos dos meses. O sea que nuestra diferencia se había alargado no al 33, ya al 41,5. Ya se había disparado. Y bueno, imagínate vos que nosotros tuvimos desde abril discutiendo este tema. Pasó abril, pasó mayo, pasó junio, pasó julio, y ya estamos prácticamente en la primera quincena del mes de agosto. O sea que el conflicto vino ya prácticamente cuatro meses y medio que no podíamos solucionar este problema. José Luis. Pero bueno, ¿verdad? ¿Sí? Sí, discúlpame, te decía, en cuanto a los trabajadores de Cañuelas, ¿no? Que nosotros aquí nos ocupamos también de nuestra comunidad y de los vecinos que son trabajadores de Cerámica Cañuelas. Vos también hacías extensivo a que algunas medidas en cuanto a elevar el salario se daban en todo el territorio, pero digo, ¿han vuelto a la normalidad en cuanto a lo laboral? Porque vos me hablabas de lograr esto de subir el salario, pero en cuanto a lo laboral, ¿están volviendo a trabajar con normalidad en cuanto a las horas y a cómo venían haciéndolo antes? Sí, sí, por eso quería decirte, ahora dentro de tu pregunta, quería terminar, por ejemplo, lo que estaba diciendo recién, que el día lunes se llegó un acuerdo en el cual fue muy satisfactorio para el gremio, para nuestra federación y para los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, el salario que estábamos buscando era el 33, como te dije, pero se negoció un 30%, porque para esta época sacarle un 30% a las empresas es una suma muy importante. Y Pagadero, por ejemplo, a partir de ahora, del mes de junio, que lleva el 10%, ese 10% ya entra en el retroactivo del aguinaldo y del mes de junio. Y después julio, el otro 10%, que ya también tiene retroactivo la gente para cobrar, y a partir de agosto, el otro 10%. Eso hace un 30%. Después nosotros, a raíz del conflicto, porque mucha gente en el mes de julio iba a cobrar muy poca plata, y hemos conseguido que las empresas adelantaran 400.000 pesos para cada trabajador. Bien. Que lo tiene que pagar a partir del 20 de agosto. Y los retroactivos de la gente lo tiene que pagar también el 20 de agosto. Los 400.000 pesos, voy a ratificar, no es el 20 de agosto, es este viernes, 9 de agosto, tiene que pagar los 400.000. Y bien, después los retroactivos tiene que pagarlo el 20 de agosto. Y después, para concluir, para septiembre el trabajador va a recibir 100.000 pesos ya a cuenta de las paritarias nuevas, que arranca a partir de mayo para nosotros, para cubrir ese 9%, y empezar a discutir los nuevos salarios a partir de julio. O sea, con esos 100 mil pesos estaríamos cubriendo mayo y junio. Y empezar las paritarias a partir de julio, ya con el enganche del 9% sobre los salarios ya convenidos desde abril del año 24. Y con respecto a la pregunta que me hiciste vos, de cómo están los muchachos, realmente los compañeros han recibido muy buena esta noticia. Es muy importante por la problemática que estábamos viviendo los gremios, porque nos quieren quitar derechos y vamos a presentar pelea en todos lados que podamos, porque hoy las patronales están agrandadas, porque piensa que el gobierno a nivel nacional le va a dar todo y realmente por ahí se equivocan, porque la riqueza que le da una empresa Cerámica Cañuela, ustedes que son de ahí de la zona, era simplemente una empresa muy chica y hoy es un monstruo, ahí trabajan más de 300 compañeros en esa empresa. Sí. Y tienen un salario digno, el salario del trabajador ceramista es un salario muy digno, para destacarlo, está dentro de entre el primero y tercer lugar dentro de la industria, es un salario muy bueno. Todo el mundo quiere ingresar a Cerámica Cañuela, porque son los salarios muy buenos. Sí. Pero bueno, a raíz de este conflicto que se levantó a partir del día martes a las 6 de la mañana, los compañeros, cada uno han ingresado al turno que corresponde y están trabajando normalmente. Pero bueno, hay algunos chiporroteos dentro de fábrica porque tienen que modificar algunos puestos de trabajo, quitar algún derecho laboral ahí adentro. Bueno, el gremio fue muy claro y le sigo siendo bien claro. Ayer tuvimos una audiencia en La Plata y le fui bien claro a la patronal que nosotros, el gremio y nuestra federación, no nos va a dejar avasallar por las empresas. Vamos a salir a defender cada puesto de trabajo que corresponde a cada trabajador. Porque hoy hay que cuidar los puestos de trabajo. Eso es lo más importante que le vengo diciendo y destacando a cada uno de los compañeros. No perder los puestos de trabajo. Porque si nos achican, nos dan más trabajo, el trabajador tiene que trabajar mucho más y estamos en lugar de un puesto de trabajo que pueden trabajar 5 personas, lo estamos haciendo con 3. Eso no corresponde. El convenio nuestro es muy claro, el convenio 150/35 explica muy clarito cómo son los puestos de trabajo y cómo son las secciones de cada uno de las líneas de producción. Aníbal, te escucho. José, bueno, te agradecemos por el tiempo y por la aclaración. Te lo preguntaba más que nada porque nosotros que andamos ahí muchas veces en el contacto con la vía pública, con la calle, veíamos preocupación más que nada detrás de cada trabajador, vos ya lo sabrás bien, hay una familia, entonces eso angustiaba un poco a las familias que están detrás de, en este caso, de los ceramistas, que no se resolviera el conflicto. Por eso, aunque sea un ratito, te queríamos tener al aire como para charlarlo al tema. Así que te agradecemos de sobremanera y seguramente en otro momento estaremos tomando contacto con vos. Mira, Aníbal, los compañeros trabajadores ceramistas tienen que quedarse bien tranquilos, porque tiene un gremio que defiende los derechos laboral de los trabajadores, principalmente el salario y los puestos de trabajo de cada uno de ellos. Por eso tiene el salario que tiene, y quiero agradecer a mis compañeros de Cerámica Cañuela que han defendido con orgullo su salario y su puesto de trabajo. Porque esto, nosotros hacía 12 años fue el último conflicto que hemos tenido en Cerámica Cañuela, fue prácticamente allá en julio, justo en julio del año 2012, la última gran pelea por salario. Y después de ahí no tuvimos ningún inconveniente hasta que ahora surgió este problema, porque como te dije anteriormente, las empresas están por ahí un poquito agrandadas porque empieza que este gobierno nacional le da todo el apoyo. Y bueno, todavía no se han modificado las leyes laborales y lo vamos a pelear hasta la última consecuencia para que no nos quiten conquistas y reivindicaciones que tienen los trabajadores.